morena. Así Santiaguito. Ay, cómo baila mi morena cuando repica el tambor y la guacharaca suena cuando baila con ardor. Ay, cómo baila mi morena cuando repica el tambor y la guacharaca suena cuando baila con ardor. Cómo baila mi morena, qué amor, con su carita pintada. Cómo mueve su cintura, mi bien, con su carita pintada. Qué bien se ve su figura, ay, ven, con su carita pintada. Mi morena guapachosa, te ve, con su carita pintada. ¡Eso! Mi morena.